esta es otra historia más, aparte de las demás que se escriben diariamente. Esto es para la gente que con mucho dolor ha caído en el frente. Y que siga reinando el morbo por siempre. Volvía en una esquina y aparentemente nada ya sentía. Pero el día se acercaba, mientras con sus bellas drogas él se la pasaba. Y aunque a veces nada recordaba, él perjuraba que ya lo tenía todo. Mientras iba sumergiendo en el grande lodo, no se daba cuenta que lo tiraba todo, todo. Y es que un compa con enojo le decía, dame ese porro, pero ese morro se aferraba. Y con la droga el dinero nada le importaba, ya no soñaba, tan solo la tomaba y la tomaba cada rato. Algunos le gritaban, es el nuevo ese vato. Y así regalado iba ese guato. Estuvo un largo rato ya sentado en esa esquina, mientras su niña lo miraba sorprendida. A qué mal pinche